Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios, eternamente y para siempre. El Señor es merecedor de toda adoración, de toda alabanza, de toda gloria. Delante de Él se postra nuestro espíritu. Delante de Él postramos nuestro corazón para honrarle a Él y reconocerle a Él como Señor de nuestras vidas. Yo quiero invitarte a estar de pie en este momento. Y que podamos leer la palabra del Señor en un salmo que ustedes conocen, que es el Salmos 46. Salmo 46. Y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 7. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque sea la tierra removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que hable a nuestros pensamientos, a nuestro espíritu. Y que tu palabra ministre en nosotros, Señor, de tal manera que sea como espada de dos filos, que penetra, que discierne aún los pensamientos del corazón. Habla a tu pueblo, Señor, en esta mañana, que tu pueblo escucha en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, amado hermano. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes bajo el tema buscando un refugio seguro. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Buscando un refugio seguro. Y quiero decirles en primer lugar que cuando nosotros estamos hablando de refugio, inmediatamente, por lo menos en mi caso, viene como la idea como de una cueva en una montaña, que es un lugar donde nosotros podemos entrar, un lugar donde nosotros podemos guarecernos, un lugar donde nosotros podemos permanecer allí frente a cualquier situación, frente a cualquier adversidad, frente a cualquier cosa que a nosotros se nos presente. Pero los refugios han sido lugares donde el hombre durante mucho tiempo se ha precisamente refugiado, se ha guarecido para poder protegerse frente a una eventualidad, frente a una situación, frente a un problema. El refugio se ha usado durante mucho tiempo para protegerse de los elementos del clima, como por ejemplo la lluvia. Se ha utilizado para protegerse en momentos de guerra, en momentos de adversidad, de persecución, precisamente para protegerse de la guerra. El refugio se ha utilizado en otro momento como un lugar para poder estar allí, para poder permanecer allí y cuidarse de los elementos que amenazan la vida, que amenazan la existencia o que amenazan la integridad física de la persona. Y allí tenemos a un David perseguido por el rey Saúl, donde él fue a una montaña donde había una cueva, la cueva de Adulán, y allí él se refugió, allí él se protegió. Y tenemos innúmeros ejemplos, tanto en la palabra como en la vida real. En la década de los 40, 50, 60, en tiempos donde estaba la Guerra Fría en su apogeo, la disputa entre Estados Unidos y Rusia, se crearon gran cantidad de refugios, lugares seguros, lugares que podían proteger en contra de la guerra, que podían proteger en contra de una bomba, que podían proteger en contra de cualquier cosa, de cualquier elemento. Y se crearon en muchos refugios donde el hombre, en un momento precisamente de guerra, de amenaza de la vida, podría ir y meterse allí en aquel refugio. Pero, ¿qué característica se busca en un refugio? Entre todas las características posibles, yo quiero enfocarme en tres. En la primera es que el refugio sea seguro precisamente en contra de aquello que fue diseñado. Hay refugios que son diseñados contra terremotos. Hay refugios que son diseñados en contra del fuego. Hay refugios que son diseñados en contra de inundaciones, de agua, de lluvia. Hay refugios que son diseñados para que soporten inclusive una bomba atómica. Entonces, lo primero que se busca en un refugio es que ese refugio sea seguro. No es solamente un lugar donde entrar, un lugar donde aguarecernos, sino que es un lugar que nos dé a nosotros la sensación, que nos dé a nosotros el sentimiento que el lugar donde nosotros estamos va a resistir aquello que viene en contra de nuestra vida. Imagínese usted, en medio de un fuego, usted toma como refugio meterse abajo de una cama, ¿verdad? Como que no pega, como que no es lógico. En medio de un fuego, meterse abajo de una cama, no es lógico, ¿verdad que no? ¿Por qué? Usted no va a sentir seguridad porque usted sabe que la cama se quema, que la cama no es que no es segura. Entonces, lo primero que usted busca cuando usted dice me voy a meter allí, me voy a refugiar allí, lo primero que usted anda buscando es que ese refugio le dé a usted la sensación y el sentimiento que de en ese lugar usted estará seguro. La segunda característica que buscamos en un refugio es que ese refugio sea autosuficiente. ¿Y qué queremos decir con autosuficiente? Cuando usted va a un refugio, por ejemplo, ahora en estos días que pasó el huracán Matthew, que pasó cerca de nosotros aquí en República Dominicana, tuvimos alrededor de más de 24,000 refugiados, o sea, personas que hubo que sacarla de sus hogares y llevarla precisamente a refugio, llevarla a lugares que habían sido preparados para que ellos estén allí. Esos lugares tenían que ser como autosuficientes. Es decir, que en ese refugio no solamente fuera seguro, sino que ese refugio tuviera todo lo necesario para que esa persona pudieran permanecer allí, para que esa persona pudieran estar allí y que en ese refugio no pasaran hambre, que en ese refugio no pasaran frío, que en ese refugio no pasaran sed, que en ese refugio hubiera un lugar para hacer sus necesidades, que ese refugio fuera autosuficiente. En otra palabra, cuando usted busca un refugio, no solo lo busca seguro, sino que usted quiere que ese refugio tenga todo todo lo que usted necesita para poder estar allí, porque usted no sabe qué tiempo usted va a estar allí. ¿Hay alguien que me siga? ¿Se entiende? En tercer lugar, y no por ser menos importante, buscamos en un refugio que este sea de fácil acceso. Alabado sea el Señor. Los refugios siempre se colocan en lugares donde la gente pueda ir rápidamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en lugares donde ocurren los famosos tornados. ¿Cuántos han visto eso? Los famosos tornados. Siempre la gente, los que han vivido en Estados Unidos, incluso el pastor Méndez puede ilustrarnos bien ahí. La gente siempre tiene un cobertizo, que le llaman, como una especie de sótano, como un basement, ¿verdad? Una especie de sótano, donde de que se da la alerta y suena la alarma, que hay un tornado, inmediatamente la gente abre la puerta, se mete, se tranca, y ellos saben que aunque el tornado se lleve la casa, ahí abajo ellos van a estar seguros. Entonces, el refugio tiene que tener tres características. ¿Cuáles son las tres características? Número uno, que sea seguro contra el elemento que viene a ti, a tu vida. Número dos, que sea autosuficiente, que tenga todo lo que tú necesitas. Entonces, ahí abajo en ese basement, en ese sótano, la gente tiene agua, tiene esto, tiene una vela, tiene una lámpara, tiene... ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no sabe qué tiempo va a durar ahí abajo. Que sea autosuficiente. Y en tercer lugar, que sea como ese refugio, sea de fácil acceso, que se pueda llegar fácilmente, que en el momento de la necesidad o de la adversidad, no importa dónde usted se encuentre, usted llegue y pueda entonces estar seguro. ¿Hay alguien que alabe a Dios, hermano? Y cuando nosotros hablamos de eso, necesitamos hacernos la siguiente pregunta. En el contexto de la palabra que hemos leído, ¿por qué necesitamos un refugio? Pudiera ser casi obvio, pero yo quiero mencionarlo. Necesitamos un refugio porque nosotros somos frágiles. Somos frágiles. Y las cosas que hay en el medio, las cosas que hay en nuestro alrededor, nos hacen daño. Fíjese algo. Casi todas las cosas que el hombre inventa surgen sobre la base de una necesidad. Mírese usted ahora, en este momento. Mírese como si usted estuviera frente a un espejo. Todo lo que usted tiene ahora mismo, aunque muchas cosas son de adorno y son muy bonitas y son para embellecer, pero la gran mayoría de las cosas que usted tiene puestas surgen de la base de una necesidad. ¿Cuántos están descalzos en esta mañana? No, ¿verdad? Tienen zapatos porque tienen que proteger sus pies. No importa que los zapatos sean bonitos o que sean caros o que sean baratos o que sean feos o estén a la moda o estén pasados de moda. Usted se pone zapatos porque su pie, usted necesita tener unos zapatos porque no puede andar descalzo, porque si anda descalzo se corta, porque si anda descalzo, ¿verdad? Y usted lo hizo para proteger. El refugio de los pies entonces son los zapatos. ¿Alaba a alguien el Señor? Usted anda con ropa, anda vestido. No importa que la ropa sea bonita, ni que sea cara, ni que sea fea, que sea barata, que sea de Antonio, que sea de la pulga. No, nada de eso tiene que ver. Usted tiene ropa porque hay una necesidad de abrigo. Entonces, el refugio de ese cuerpo suyo ahora mismo lo constituye ¿quién? Su ropa. ¿Me sigue alguien? Nosotros necesitamos refugio porque somos frágiles, hermano. En segundo lugar, necesitamos refugio porque como somos frágiles, aparte de eso, estamos expuestos a los elementos, estamos expuestos a las situaciones, estamos expuestos a los problemas, estamos expuestos a la enfermedad, estamos expuestos a los conflictos, estamos expuestos a gran cantidad de cosas que están alrededor nuestro. Y como nosotros somos frágiles y estamos expuestos, necesitamos refugio. Porque todos estos elementos pueden dañar no solamente nuestra vida física, sino porque puede todas estas situaciones, aunque te afectan el cuerpo, también afectan tu vida emocional y afectan tu vida espiritual. Usted se da un majón en un dedo con un martillo y le duele, ¿verdad? ¿Qué usted se afectó? Lo físico, ¿verdad que sí? Lo físico. Sí, se afectó lo físico, un dedo, se majó un dedo. Pero ¿cuánto están gozosos cuando se dan el majón? ¿Cuánto están muertos de risa cuando se dan el majón? No, ¿verdad que no? Nadie se muere de la risa cuando se da el majón. Entonces, te afectó tus emociones. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Te afectó tus emociones. Ahora, ¿cuánto después del majón que ese dedo está latiendo, que se pone morado, que se hincha, que se pone grande porque te majaste duro? ¿Cuánto se arrodillan y se ponen a orar y a adorar a Dios doliéndole el dedo? No, usted vaya y atiende su dedo primero y se pone su caimantico y se lo venda, se pone su Vivaporú, se pone su cosita y ya después que el dedo ya no le duele tanto, que ya el dolor está calmado, entonces ahí usted ora, entonces también te afectó lo espiritual. Alaba a alguien al Señor. Todo lo que nos acontece a nosotros no solamente daña nuestra vida física, sino también que altera nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Porque la palabra dice que usted y yo somos ¿qué? Alma, cuerpo y espíritu. Y esas tres cosas no están divididas, esas tres cosas están juntas, cohabitan juntas. Lo que afecta a uno, afecta a lo otro. Ahora, cuando nosotros hablamos de refugio y decimos esto, ya sabemos que esos elementos pueden afectar nuestros bienes, esos elementos pueden afectar nuestra salud, pueden afectar nuestra familia, puede afectar nuestra finanza e incluso puede afectar nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Pero yo te tengo una buena noticia en esta mañana, hermano. Hay un refugio que nos presenta la palabra, que ese refugio es seguro, porque ese refugio es infalible. Ese refugio, hermano, no falla. No importa cuál sea el elemento que venga contra ti. No importa cuál sea la situación que afecte a tu vida. No importa que sea el fuego que se levante en tu contra. No importa que sea el mar que brame. No importa que a ese refugio sople el viento o sople la tempestad. No importa que a ese refugio lo estremezca un terremoto. No importa que a ese refugio caigan las mismas estrellas del cielo. Ese refugio es seguro. Ese refugio es infalible. Y ese refugio se llama Jehová de los ejércitos. Ese refugio, hermano, resiste todos los elementos. No solamente los elementos de carácter físico, sino que ese refugio resiste los elementos de carácter espiritual. No importa lo que te lance Satanás, a ese refugio no le llega, porque ese refugio se llama Jehová. En segundo lugar, ese refugio que te presento en esta mañana es un refugio que es autosuficiente. En ese refugio no falta nada. Ese refugio tiene todo lo que tú necesitas. Porque si te refugias en el Señor y tiene necesidad, Él te provee. Si te refugias en el Señor y te hace falta justicia, Él es tu justicia. Si te refugias en el Señor y te están persiguiendo, Él es tu defensor. Si te refugias en el Señor y estás enfermo, Él es tu sanador. Si te refugias en el Señor y la muerte circunda tu vida, Él es la vida eterna. En ese refugio no le hace falta nada. Todo lo que tú necesitas lo tiene ese refugio. Por lo tanto, ese refugio que te presento en esta mañana, ese refugio es seguro. Ese refugio es autosuficiente. Ese refugio, hermano, es tan autosuficiente que a su sola palabra se creó el cielo y la tierra. No hay necesidad de nada. Pero ese refugio no solo es seguro, no solo es autosuficiente, sino que a ese refugio es de fácil acceso. A ese refugio, hermano, se llega tan fácil, oiga, a ese refugio se llega tan fácil que el salmista David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y dónde me esconderé de tu Santo Espíritu? Si subo al cielo, allá estás tú. Si estoy en la tierra, es estrado de tus pies. Aún en lo profundo de la tierra, allí me visitará tu Espíritu. No importa dónde tú te encuentres, no importa qué te esté pasando, no importa qué esté afectando tu vida, no importa que tú estés en medio del mar, no importa que tú estés en medio de la montaña, no importa que tú estés aún debajo de la tierra, si clama a Él, si busca su presencia, si busca su gracia, encontrará su refugio y en Él encontrará paz, en Él encontrará seguridad, en Él encontrará lo que tú necesitas en el momento que está pasando. Ese refugio no tiene un lugar, porque es un refugio que está en toda parte, donde te encuentres. Si tú estás trabajando, clama y ahí está tu refugio. Si tú estás en tu casa, clama, ahí está tu refugio. Si tú estás en la iglesia, clama, ahí está tu refugio. Si tú estás en medio de la adversidad, clama, allí está tu refugio. Alabado y bendecido sea el nombre de Dios. Ese refugio tuyo está al ladito tuyo. Dice la palabra que ese refugio va contigo, está sobre ti y está en ti. No importa dónde te metas, el refugio va contigo. Por eso, los hijos de Coré, cuando escribieron este salmo, ellos establecieron algo interesante. Porque yo dije que este refugio es de fácil acceso, se llega fácil, pero hay que llegar. ¿Te entiende eso? Al refugio se llega fácil, no importa donde tú estés, no importa donde tú te encuentres, pero hay que llegar. Alábalo si puede. Ahora, los hijos de Coré dijeron algo interesante. Mire lo que dijeron los hijos de Coré. Dicen ellos, en este cántico precioso de alabanza al Señor, ellos dicen, fíjese bien, dice: como el Señor es nuestro refugio, mire qué va a pasar. Aunque la tierra sea removida, es decir, aunque haya un terremoto, hay un terremoto, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, es decir, las aguas del mar, y tiemblen los montes a causa de su braveza, es decir, ahí está haciendo referencia a un volcán, cuando un volcán hace erupción, y tiemblen los montes a causa de su braveza, no importa lo que suceda. Dice que bramaron las naciones y titubearon los reinos. Aún la tierra se derritió. No importa lo que esté sucediendo. Lo único que usted tiene que hacer es una declaración. Y esta declaración es de fe. Y ellos dijeron: óyeme, aunque tiemble la tierra, aunque bramen las aguas, aunque suban las olas, aunque rujan los volcanes, aunque suceda lo que suceda, el Dios de Jacob es mi refugio. Usted tiene que declarar, usted tiene que creer, usted tiene que decir que su refugio es el Señor. Y había una canción que Cristina, mi esposa, cuando se estaba cambiando esta mañana, ella la puso en su celular. Y esa canción dice algo interesante y ya con esto voy a terminar. La gracia dice que es peligroso cuando llego voy a terminar, pero estoy terminando. Esta canción dice: es fácil decir Dios del cielo. Es fácil decir Dios del cielo y amarte en tiempos de necesidad. Entonces dice: hacer tu voluntad. Venga, pianista, venga. Hacer tu voluntad. Sueño y anhelo, me rindo hoy ante tu altar. Entonces ella hace la siguiente declaración, dice: establece tu reino establece tu orden. Ven, sí, mi amor, sí, ayúdame. Toma mi corazón, siéntate a reinar. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? En el refugio del cual yo estoy hablando, mire, el pastor está exigiendo que tú la cantes. Párate a cantarla, ven. Dimeri también se la sabe, vengan Dimeri, vengan. Escuche bien qué es lo que ella está diciendo y es lo que usted tiene que entender esta mañana. Dios es nuestro refugio, no solamente en momento de adversidad, no solamente en momento de dolor, no solo en momento de problema. Lo que los hijos de Coré están diciendo aquí, que Dios es el lugar donde ellos moran. Por eso el salmista David dijo en su momento y expresó y dijo, mejor me es un día en la casa de Jehová que mil fuera de ellos. Mejor me es estar en la casa de mi Dios que a la mesa de un rey. Por eso él entendió y dijo, en tu presencia, ¿qué es lo que hay en su presencia? Hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. En otra palabra, hermano, la presencia de Dios nos da seguridad. La presencia de Dios tiene lo que necesitamos. La presencia de Dios conforta nuestra vida. Por lo tanto, se hace necesario que no en tiempo de tormenta, no en tiempo de ciclón, no en tiempo de terremoto, sino que todo el tiempo nosotros estemos en la presencia del Señor. La presencia está abierta, la presencia está disponible, la presencia está accesible. Solamente tenemos que decir, Señor, en ti nos refugiamos. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé si usted puede levantar su mano y decir, yo me refugio en ti, Señor. Yo te tomo como mi refugio. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no conozco cuál es tu problema. Lo que yo sí sé es que tiene problema. Lo que yo sí sé es que hay alguna necesidad en ti. Pero yo también sé y estoy seguro que el Señor está en este lugar en esta mañana y tiene respuesta para ti, tiene respuesta para tu vida. Hay un milagro para ti. Entra en su presencia, entra a su refugio, entra, porque dice la palabra que como la gallina cubre a sus polluelos, así el Señor está sobre nuestras vidas. Le adoramos al Señor.